a mi espalda. Fuimos a pasear. El mundo descansaba. Y vos que interpretabas a Roberto, ah, el mundo no dejaba de girar. Fumamos en tu casa, que no se entere tu mamá. Manchamos sus sábanas, decías y repetías a la mano. La magia se disfraza de casualidad. Tus tetitas, bye bye.